Estás escuchando Chava Radio. Hola, buenos días. Bienvenidos hoy un día más a la radio del IES Chavacier. En el programa de hoy vamos a escuchar una serie de piezas flamencas. Y os estaréis preguntando, ¿por qué? Pues, curiosamente, en noviembre, el día 16 más concretamente, se celebra el Día Internacional del Flamenco. Esta fecha fue propuesta por la UNESCO en el año 2010, en una reunión que mantuvo la UNESCO en Kenia, Nairobi. ¿Qué es el flamenco? ¿De dónde viene? El flamenco es un arte donde se conjugan varias facetas. Por un lado, el cante, el toque y el baile. Esto fue una serie de mezcla de culturas entre la judía, la árabe, la cristiana y la gitana alrededor del siglo XV en el sur de España, más concretamente en el suroeste, la zona de Cádiz, de Huelva, de Sevilla. Hay quien dice que la cuna de flamenco se encuentra en Jerez de la Frontera, pero actualmente pues, hay numerosas tesis y no se puede certificar a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que el flamenco, hasta nuestros días, pues, aparte de ser un patrimonio de carácter andaluz, es un patrimonio a nivel español y, por supuesto, internacional. A continuación voy a hacer un recorrido sobre los diferentes cantadores, que seguro que más de uno lo conoce, diferentes tocadores también, e incluso bailadoras. Entre ellos tenemos a Paco de Lucía, que ya ha fallecido, a, también Camarón de la Isla, Enrique Ponente, José Mercé, por ejemplo, que sigue actualmente vigente en el flamenco, Carmen Linares, Sara Varas o Carmen Amaya, entre otros. También deciros que el flamenco, aunque sea un arte más o menos reciente, que tiene unos 200 años, 300 años, hay que decir que el acompañamiento rasgueado de la guitarra deriva del estilo barroco. Estamos hablando en torno al siglo XVII. En este momento existe lo que es la guitarra clásica de 5 cuerdas o 5 cuerdas dobles, y entonces hay autores que piensan que este puede ser el posible origen del estilo rasgueado que en épocas posteriores heredaría el flamenco. Y es por eso un estilo tan característico que va acompañando tanto al cante como al baile flamenco. Y ya por último, mencionar algunos tipos de palos para que suenen también en vuestros oídos. Seguro que alguno de ellos os suena. Por ejemplo, las alegrías, las bulerías o incluso los fandangos. También deciros que hay otras variantes del flamenco que tienen su origen, curiosamente, en Sudamérica. ¿Por qué Sudamérica? Porque muchos andaluces en el siglo XIX, siglo XX, tuvieron que emigrar buscando trabajo fuera de España, y es aquí pues, donde nacen diferentes cunas del flamenco y derivará, por ejemplo, en los tangos. Tenemos tangos y tanguillos también. A día de hoy tenemos algunos autores vivos, por ejemplo, Carlos Pacheco, que es uno de los catedráticos más importantes de Córdoba, de guitarra flamenca, y pues deciros que está teniendo a día de hoy mucho auge. Se ha establecido en los conservatorios como un estudio más y poco a poco se está haciendo un hueco más en la música académica. Y nada, y dicho esto, os dejamos con el programa de hoy. Espero que lo disfruten y que compartan, si les gusta el contenido, con vuestros más allegados. Muchas gracias por escucharnos. Thank you. oye, toma. Que tengo aquí tu medicina, pero toma. Que tengo aquí tu medicina, pero alégrate, que la tristeza contamina, oye, toma. Que tengo aquí tu medicina, pero toma. Que tengo aquí tu medicina, oye, toma. Que tengo aquí tu medicina, que si no te la tomas no se te curan la herida, oye, toma. Pero toma, que tengo aquí tu medicina, oye, toma. Que tengo aquí tu medicina, que te limpia del veneno que te tragas cada día, oye, toma. Que tengo aquí tu medicina, pero toma. Que tengo aquí tu medicina, oye, toma. Que tengo aquí tu medicina, pero alégrate, que la tristeza contamina, oye, toma. Alégrate, que la tristeza contamina, oye, toma. Que tengo aquí tu medicina, pero toma. Que tengo aquí tu medicina, oye, toma. Que tengo aquí tu medicina, que te limpia del veneno que te tragas cada día, oye, toma. Estás escuchando Chava Radio.